Mira esa guacha, como se agacha. Qué piola está. Ahora lo vives por ser tu rita. Te vamos a dar. Mira esa guacha, como se agacha. Qué piola está. Ahora lo vives por ser tu rita. Records.